Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el ROA y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia. 14 años poniendo rock a tu vida. Estamos acá en otra sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Acá con equipo completo de rock tenemos a nuestra querida Karen. Muy buenas noches a todos los auditores. Estamos comenzando este primer viernes de julio aquí con todo el rock. Aquí calentando motores con los chicos de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Feliz de estar en una nueva sesión con ustedes. Tenemos también a Seba, el doctor de los discos. ¿Cómo estás, compadre? Hola. Acá, súper contento de estar de vuelta. De vuelta después de dos semanas de vacaciones. Fue a Cancún. Oye, me quedé... Modo fútbol. El viernes pasado me quedé viendo el partido y el anterior. Estaba medio enfermo. Claro, así que eso. Pero te echamos de menos. Contento de estar acá con ustedes. Igual lo echaba de menos. Y saludos a todos los auditores. Oye, tenemos también en las perillas al maestro Claudio Riquelme. ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches a todos. Buenas los noches. Auditores. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Veo que tenemos acá también a la alumna en práctica, Constanza, de Mini Reportero de La Pintana. ¿Cómo estás, Connie? Muy bien. Estoy muy feliz de estar nuevamente aquí en el programa. Mi segunda clase de control. Así que espero que disfruten mucho el programa porque nosotros lo vamos a disfrutar a mil. Perfecto. Entonces, vamos a dar curso a esta nueva sesión. Tenemos varios gatitos. Recuerde que hoy vamos a regalar entradas para Festival Sin Fronteras. Al más 569-3281-2897, nombre, número de carnet, yo quiero una entrada para Sin Fronteras y se ganan. Son solamente dos las que tenemos, chicos, así que hay que aprovecharlas. Va a estar bueno. Mejor que ir al Museo de Cera, la wea. Sí, no. Mucho mejor que ir al Museo de Cera. Hoy estamos a la espera del arribo de nuestro querido Pastor del Rock, que tiene que estar ya en camino hacia acá. Tenemos un programa de recuento hoy, bien contundente. Vamos a ir haciendo un desglose de las bandas que han mandado material. Pero antes de eso, tenemos nuestros pedidos musicales. ¿Partimos a tiro los pedidos, mi querido Claudio? Así es. Bueno, vamos a partir con un pedido de Johanna y aprovechar de saludar a ella y a sus hijos, que nos pidió Escalera al Cielo del Ex, medio temazo. Medio temazo para partir hoy. Un clásico. Así es que vamos a darle curso a la materia. Vamos entonces con el primer temita del programa. Esto es Escalera al Cielo, Led Zeppelin. She wants to be sure, 'cause you know sometimes the trees and the voices of those who stand alone. regreso, entonces lo que pasaba era Escalera al Cielo pedido por Giovanna. Y ahora sí, que yo creo que fue el eclipse, cabrón. Sí, redoble de tambores. También retorno después de la ausencia. Directo desde el Valle de la Luna. Directo desde el Valle de la Luna llega nuestro querido pastor del rock, Sergio Brincho. Les iba a contar, rico. Bienvenidos, chiquillos. Aquí estamos de nuevo otra vez. Otra semana más. Saludos aquí a la cámara, por favor. Chicos, aquí estamos. Aquí estamos con la pata media coja. Estamos con la mesa también. Claro, la servilleta. Bueno, aquí llegando la pega, como siempre, compadre. Oye, te ves lindo, de lente. Se ve como cualquier. Oye, vamos a ir ahora con un pedido internacional, mi querida Karen. Bueno, seguimos con los temas que los auditores nos han solicitado. Bueno, este es un tema que nos pidieron desde el país de México. Desde México. Órale, órale, cabrones. Ándale, güey. Ándale, güey. Sí, bueno, un gran abrazo para Dani, un auditor que nos sigue. Que nos sigue muy fielmente desde México. Sí, desde México. Y bueno, esta es una banda mexicana que aquí el Coda. Seba decía que tiene 10 años de trayectoria en México, más o menos. Bueno, la banda se llama Coda y el tema es Preso de la Inquietud. Así que veamos esta banda mexicana. Vamos a ver qué tal la banda mexicana. Entonces, vamos con la música. Aguante México, cabrón. We'll be right back. Al aire, lo que sonaba era Coda con Preso de la Inquietud. Oye, Coda, para los auditores, es una banda mexicana que nació en el año 89 y estuvo activa de manera regular hasta el 99, 10 años, y 4 discos. Ahí para que los busquen, se reunieron ahora en el 2012, 2014 a hacer una gira. Ahí sí que no sé si tienen más discos y ahí. Pero oye, bien, muy buena la banda. Buena la banda, no la había escuchado sí, yo por lo menos, así que me sorprendió. Tampoco. Bien. ¿Tampoco la había escuchado, Kuni? No. ¿Te gustó? Sí. Buena música, ¿cierto? Sí. No. Sí. Oye, vamos con otro temita. Vamos con lo pedido. Ya, pues a ver quién es. Cha. A ver, ¿de qué será el pedido? Ahora le toca decir al Pozoto Rock. ¡Ah! ¡Uli! ¡Pecho, pecho, pecho! Vamos con su Asterio. Muy bien. Vamos con algo más piolita. ¿Pero el pedido de quién es? Suavemente. ¿Pero de quién? El pastor del rock. No, no, ahí. ¿No? Es el pedido de mi amiga Rocío. Un saludo. ¡Pecho, pecho, pecho! Salud, ¿no? Salud. Salud. Saludos a Rocío. Entonces. ¿Ya terminaron? Que disfrute el temita. No nos deja hablar. Démosle. Vamos con Suavemente. Suavemente. Trátame suavemente. Se esconde tras sus ojos y que tu blusa adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar. Te comportas de acuerdo con lo que te Ya, chicos, estamos de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia, tratándonos suavemente con Soda Stereo. Aquí mi compadre, el pedido de Rocío. Sí, al WhatsApp. Muy bien. Ya, entonces, algo que acotar, mi estimado Watson. Quería tocar el tema de la posicionamiento desde el cultural, desde la mirada, bueno, de la aristocracia, viejo, que igual me parece una falta de respeto que se haga, bueno, se gasten 3.000 millones de pesos en un museo de cera que ni siquiera está procurado. Porque ese es el cuento, o sea, si el museo de cera estuviera procurado y diese una intención historiográfica, claro, de mostrar en las imágenes de cera la idiosincrasia del pueblo chileno, perfecto, pero es como un culto de la aristocracia hacia su figura, que son de la élite, estudiaron en sus colegios, claro, de la élite, viven en la élite, pero están en la farándula, en la televisión, y a ellos los enaltecen en esa wea. Pero lo pagamos todos, po, ¿cachai? Mientras los profesores que están pidiendo cultura para todo el mundo están en paro con eso. Sí, lo mismo que... Y tenía hoy día mismo también, yendo a eso, tenía al alcalde de Santiago amenazando con que va a cerrar el colegio más antiguo de Chile, el Instituto Nacional. El otro día igual, bueno, yo no sé mucho por qué, por no ser muy, muy ácido a ver noticias, pero me quedé de una pieza con el tema del Partido Socialista. ¿Qué manera de robar dinero, compadre? Se pasaron. Yo quedé helado con todas las tacladas de millones que roban esos tipos. Yo creo que está bien de repente que cada grupo, porque vivimos en un espacio territorial, ¿cachai? Claro. Nos componemos y en ese espacio territorial hay muchos subgrupos que estamos, o sea, todos tenemos nuestra dinámica, cultura, yo no soy gente de política ni nada de eso, ¿verdad? Pero hay cosas que de repente a uno le enervan de verdad, y yo creo que si hay que ponerle nota a eso, uno de los partidos socialistas se basa muy bajo. O sea, ahí está el típico dicho que si se cuece nada en todos lados. Oye, voy a interrumpir un poquito. Tenemos el primer ganador de entradas para el Festival Sin Fronteras. Vamos a recordar el WhatsApp más 569-3281-2897. Estamos regalando dos entraditas. Se fue la primera a nombre de Javier Soto. Ya, que acaba de mandar el WhatsApp. Nos queda una entradita, chiquillo, entonces. Manda WhatsApp, chicos. Más 569-3281-2897, el número del programa, para que se ganen la última entradita para el Festival Sin Fronteras, que va a ser mañana en la Casa de la Cultura de La Pintana. Bueno, ahora vamos a seguir con la siguiente sesión, que va a ser el recuento de bandas nacionales. Vamos a hacer justamente un recuento de bandas que han estado acá acompañándonos. Muy bien. Y que van a estar además. Bueno, tenemos esta banda que estuvo con nosotros, que es Camino Viejo. Así que ahora, ¿qué les parece si escuchamos el tema Cicatriz, ya, de Camino Viejo? Saludos, Almena. Sí. Oye, para los chiquillos de Camino Viejo. Vamos a mandar también saludos a nuestro amigo Dante, que está en sintonía. Hijo de Marcos Ramírez, un abrazo para todos ahí, para la Muriel también. Muy bien. Así es que, nada, pues gracias por el apoyo, chiquillos. Reiteramos que estamos sorteando entradas, entonces nos queda la última entrada para el Festival Sin Fronteras. Chiquillos, aprovechen, más 569-3281-2897, nombre y RUT, yo quiero la entrada y listo. Ya, nos vamos entonces, con Camino Recuento. Viejo, Cicatriz. Oye, gran banda esta. Sí, excelente. Vamos con la música. Amor, como persona tu valor está inconcluso. Ya, muchachos, de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasaba entonces era Camino Viejo, banda que tuvo con nosotros hace como un mes ya en entrevista. Sí. Excelente, excelente banda. Y se nos fue la segunda entrada, chiquillos. ¡Wow! Saludos a Richard Fuensalida, que mandó el mensaje con el nombre y el root. Ya, fue el primero. Lamentamos a Marco Ramírez, que mandó el mensaje 2 segundos después. Lamentablemente no alcanzó. Así es que se fueron las dos entradas. Felicitamos a Javier. A Javier Soto y a Richard Fuensalida, grande cabros. Se ganaron las entradas entonces para Sin Fronteras mañana. Oye, van a estar muy buenas bandas. Entre ellas está Primer Escalón, Mestizo y Círculo Sagrado, que también lo tuvimos acá en entrevista. Hay una banda que se integra. ¿Cuál se integra? Para mañana, Salomon Blues. A miércoles. Así es. Salomon Blues entonces. Tenía un dato que también se integraba otra. Metálica. No, eso es al. No, es Sin Frontera, ese es para el otro, para el Macarrón del próximo año. Hay unos, van a haber unos tributos. Va en tributo a Pink Floyd, a Kiss, Stone Temple Pilots, si mal no recuerdo. Sí, a las tres bandas ahí hay tributos. Yo he visto a dos de esos tributos y son súper buenos, así que oye, las bandas van a estar buenas y un rayo barato. Sí, seguro, y bastante. Y va a estar bonito mañana, así que no hay excusa. No va a llover, el tiempo está. Aparte que este mejor rock nostálgico, ¿qué mejor? Después ¿qué mejor? Claro. Así es. Vamos a estar cubriendo el Chilito. Sí. Vamos a estar cubriendo ahí prensa mañana en Festival no Sin Fronteras. Del partido de Chilito, por favor, que no. Chilito. Pero el partido contra Perú podía ser perdible. Yo la verdad es que respetaba en la selección peruana y si uno seguía el trabajo de ellos desde el Mundial, que en la fase grupo a Francia debió haber perdido con lo que Perú, falta, y a la larga salió campeón. O sea, eso dice que Perú era. Lo que falta ahora es que Argentina nos meta la boleta. Nada más. No creo. No creo tampoco. Oye, antes de desviarnos del tema, ¿qué parece? Es la cosa más terrible. Sigamos al tema futbolero. Ya, sigamos. Qué terrible. Estamos sufriendo. Ya, no vale la pena. Oye, vamos con otra banda que tuvimos también acá en el estudio hace un poco más ya, que es 9 Círculos. Gran banda, también tuvimos regalando discos de los chiquillos. Extraordinaria banda. Hasta poleras trajeron los chiquillos. Sí, hasta poleras. Hey, se la ganó el sorteo. Muchas gracias, 9 Círculos. Adoro esa polera, me encanta. Era, voy a venir. Hicimos una rifa y sacó el número ganador, pero de un número. Sí, el otro día principalmente porque era la única. Era polera de mujer, así que. Y era XXS. Claro, era mami. Era media activa para acá. Vean ahí en sus redes sociales, algo estaban. No, el otro día pasó, pero no puse mucha atención. Sí. Estaba publicitando, no sé si tema, disco. Justamente. O algo, o tocata ahí para que vean. Vamos a ir con Círculo, o sea, con 9 Círculos, entonces con La Peste. Vamos a intoxicados. Ya, muchachos, de regreso en Entrópico Rock y Nostalgia. Escuchamos recién a Nueve Círculos, esta banda que estuvo hace como un mes también, un poquito menos. Más o menos un mes, sí. Con nosotros, con el tema La Peste. Mañana tocan en un Ibar con una banda argentina, para que vayan dos, una promo rock por 6.000 la entrada. Bueno. Vale. Por si alguien quiere ir a ver. Vamos a recordar también que todas las informaciones del grupo de Tocata y eso están en el grupo del programa de Facebook Entre Amigos Rock y Nostalgia, en nuestro fanpage y en nuestro Instagram, que es rock-y-nostalgia. Ahí también pueden encontrar todos los datitos de Tocatas que se van a ir haciendo esto en estos días. Vamos a saludar también a los socios colaboradores, a Andrea Catalán, Richard Fuensalida, Claudia Rock, Marcos Ramírez, Felipe Mincheira, Claudio Maulén, y me parece que esos son todos. Gracias por el apoyo, chiquillos, y como siempre, par 38, Concha y Toro 685, el mejor bar rock de la zona sur. De aquí lo estoy viendo. De aquí lo vemos. Oye, siento como nos están llamando. Nos invocan desde par 38. Allí vayan. Buen ambiente del Diego. Sí, por su propio dueño. Saludos para el Memo, justamente. Están haciendo muy buenas tocatas. Sí, están haciendo buenas tocatas los cabros ahí. Así es que eso. Bueno, vamos a seguir con la música entonces. Ahora vamos con una banda que nos visitará el próximo 9 de agosto. Muy buena banda. Vamos a revisar material de Expreso Perdido y el tema Comprando Amor. Pónganle oreja, chiquillos. Buena banda. Alto rock and roll. Pónganle alto rock and roll. Thank you. Volvemos al aire aquí en Entre Amigos Rock y Nostalgia en este espectacular programa. El tema que pasaron recién fue un tema genial. Ahora vamos con... Expreso Perdido, el tema que sonó recién. Comprando Amor. Así es. Oye, bien oreja el tema. Bueno. Me gustó. Ahí estábamos haciendo comentarios. Ellos vienen para el 9 de agosto en el me sonó un poquito al rock argentino, sí. Al rock and roll. Más renguero. Ringa. Oye, tenía unos recitales de la renga tan buenos en el 2010 en el Velódromo, 3 horas y media. ¿No? Allá se hace. Pues sí. Renga es una banda que lleva masa de todos lados. Bueno, los argentinos se me mueven en ese sitio. Van para todos lados con sus bandas. Ya. Oye, vamos con dos pegaditos. Vamos con algo más trash ahora. Vamos con algo más pesadito. Con Damaged, La Niebla. Y The Toner, Pesadilla. Pesadilla, justamente. En este programa de recuento de bandas emergentes en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Yeah. puedo olvidar. Siento nuevamente que volverá a pasar. Sangre muy cercana, perdón, no habrá jamás esta pesadilla maldita infernal. La maldad siempre está en los que tú amas. La noche te encuentra y sabrá la verdad. Sombras en mi ventana y te veo pasar. Suena mi susurro pidiéndote piedad. Llegas a mi puerta y comienzo a temblar. Veo en tus ojos al mismo Saturno. La maldad siempre está en los que tu amor la noche se encuentra y sobró la verdad. Ya, muchachos, de regreso al Centro Amigo de Rock y Nostalgia, mientras nos ponemos de acuerdo aquí quien vuelve al aire. Acabamos de escuchar dos banditas trash, una banda de Talagante, Damage, con La Niebla, y de Tone, estos muchachos de la Florida, con Pesadilla. Nos quedan un par de temitas todavía, tenemos que reseñar un par de cosas. ¿Así? Sí, bueno, recordar que mañana tenemos un súper gran evento en donde Entre Amigos Rock y Nostalgia va a estar cubriendo el séptimo festival de rock Sin Fronteras. ¿Cómo va a estar ese evento? Mira, bueno. Bueno. Sabía que me iban a blanquear. ¿Cómo va a estar el evento? Ya, este Festival Sin Fronteras se va a desarrollar en la Casa de la Cultura de La Pintana. Esto queda en Aníbal Pinto 12.952. Bueno, suma que están los bomberos afuera. Saludos, bomberos, chicos. Bueno, la preventa 3 luquitas y en puerta 4.000. Bueno, las bandas que se van a estar presentando son Mestizos, Primer Escalón, Círculo Sagrado, Psyker, y vamos a tener tres bandas tributo. Tenemos Dark Light. Psyker no va. ¿No va? No, se accidentó el batero y ahí se la cambiaron por... ¿Por quién? Se accidentó la guitarrista. De la guitarrista. Ah, ya, la guitarrista. Bueno, abrazo para la banda, que se recupere la guitarrista. Sí, se quebró un dedo. No sabemos cómo, pero se quebró un dedo. Bueno, además de estas bandas, tenemos tres bandas que tributo. Dark Light, que hace tributo a Kiss. Tenemos tributo a Pink Floyd con Moon. Y Rock Stone, que tributa a Stone Temple Pilots. Así que mañana, séptimo festival Sin Fronteras. Oye, desde las... A partir de las 7 de la tarde. De las 7 de la tarde. Para los que no cachen bien, esto es el paradero 37 de Santa Rosa, las 7 de la tarde, las 19 horas. Claro. Justo detrás de la Muni. Ojalá que Rockstone lleve el megáfono. Rockstone Temple Pilot te ocupa el megáfono. Bien. Y con respecto a eso, nos vamos a ir entonces con un temita de la banda Mestizo que se llama Karma. Oye, aprovechamos de saludar a Pac-Man, a Carlitos Blues y a San Ramón de Mestizos. Oye, pónganle oreja a esa banda, los que vayan al festival mañana, pónganle oreja, porque de verdad estos cabros son peores. Muy bueno. De verdad son buenos. Vamos entonces con Mestizo. Karma. Errores forzados, muy pocos violados, por poco congelado, no pensado. Espero de recuperarme. No quise mentir, el mundo gira y todo regresa, todo vendrá a mi cabeza, todo tormento mi conciencia. Pues hermano, lo que quiero ser. Yeah. Estamos de vuelta. Lo que pasaba era Mestizo con Karma. Buen tema, ¿no? Buena banda, buen tema. Y pero no van a estar visitando en el... En el séptimo festival Sin Frontera, mañana. Oh, sí. ¿Desde qué hora, compadre? Desde las 7. Desde las 19. O sea, a las 7 de la tarde. O sea, a las 7 de la tarde para que los que muy me casen. Ya, me parece excelente. Oye, se me pasó volando sí, la hora. Sí, a mí oye, ¿sabes qué? A mí se me pasó fue. Suavemente. Suavemente, no, no, no. No, eso no. ¿Pero por qué se ríe, compadre? No, que estuvo corto el programa. Saludo, saludo, saludo. Saludo. Estuvo bueno. Saludo, pues no, que todavía no es hecho. Todavía no. De a poquito. Saludo, saludo. Ya, vamos suavemente terminando entonces este programa el día de hoy, ¿o no? Sí, así es. Muy bien. Hoy quería mandar un saludo. Quiero mandarle un saludo, saludo, un abrazo. Saludo, saludo, saludo. Este es un saludo serio. Un saludo bueno. Un saludo muy bueno. Bueno, un gran abrazo a nuestra amiga Lenka, ya, que tuvo un accidente en el norte y está un poquito delicada de salud, pero ya se está recuperando, así que le mandamos saludo, un abrazo para, Lenka, para fuerza, que se recupere. Fuerza, fuerza. Y fuerza aquí de todo el equipo entre Rock y Nostalgia. A ella sí que le mandan becho. Sí, sí, de hecho. Así, besitos Lenkis. De su amiga Karen, por favor. Sí, de la amiga Karen. Por supuesto. Sí. Oye, ya. Llegamos al fin del programa, entonces. No tanto, agradecemos la sintonía. ¿Cómo estuvo nuestra alumna en práctica? Sí, bien. Aprendí. Súper motivada. Sí. Aprendí igual hartas cosas. Aprendí a bloquear los anuncios automáticos. Muy bien. Sí. Por WhatsApp. Vamos entonces despidiendo el programa. Gracias por la sintonía. Felicitamos sí, nuevamente a bueno. Javier Soto y a Richard Fuenzalía, los ganadores de las entradas para el Festival Sin Fronteras de mañana. ¿Algún saludo, mi querido Claudio? No, pues a los socios colaboradores, más que nada saludarlos también, agradecerles. Agradecer a Bar 38, nuestro bar de galón. Así es. Seba, ¿algún saludo? A todo el mundo. A todo, a todo el mundo. A todo. Karen, a todo también. A todo el mundo también. Bueno. Abrazo, abrazo. Y a los que van a ir mañana a la tocada Sin Fronteras también, porque disfruten harto. Oye, sí, mañana en Sin Fronteras nos vemos entonces. Vamos a estar cubriendo ahí con Seba, con la Karen, el gran evento de mañana. Compadre, ¿saludo a alguien? Saludos. Saludos. Reiterar los saludos a mi amiga Rocío. Se está armando. Suavemente. ¿Terminaron? Suavemente. Muy bien. Ya. Eso fue hoy, el programa de hoy. Nos vamos a despedir con una banda que va a estar mañana, que va a abrir mañana el festival. Ya, mañana el festival abre, entonces, Sin Fronteras. Salomon Blues. Vamos con Salomon Blues. Entonces, Blues, gracias por la sintonía. Un abrazo. Nos encontramos la próxima semana. Sí, nos estamos viendo la próxima, o sea, nos estamos escuchando. Esto fue Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Sí.